Yo soy un bandido, sentimientos no demuestro. Pero a ti, mami, hasta te le echa dentro. Y vivo psicosio, a verte me pone contento.